Arranca el programa Perola en Rock, un programa donde el rock no se oye, se escucha. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Perola en Rock. Presenta y dirige José Bautista. Canciones largas, esas que no caben por motivo de su estriba duración en las radiofórmulas y en los programas rockeros, pero que en fin, en el día de hoy a nivel especial vamos a darle cabida y hueco en este programa. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Contacta con nosotros a través de la dirección de correo electrónico perolrock@hotmail.com. Vamos a quedarnos con la legendaria banda que en su día capitaneó a la guitarra Richie Blackmore y que contaba en esta ocasión con la voz de Ian Gillan. Por supuesto que nos referimos a Deep Purple y una canción llamada Child in Time, que dura 10 minutos 15 segundos, que repito, suele sonar muy poco en la radio y que hoy va a tener la opción de lucirse de cara a la audiencia de este programa. You'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, but it's flying, taking toll. If you've been bad, Lord, I bet you have. You'd better close your eyes. I'll bow your head. Wait. Transcurría el año 70, el debut de la formación MK2 en el disco Deep Purple in Rock, de la formación británica que contaba por esa época en sus filas con Richie Blackmore a la guitarra, Ian Gillan a la voz, Roger Glover al bajo, John Lord a las teclas y Ian Paice a la batería. Espectacular el chorro de voz que desarrolla y propone Ian Gillan en esta canción. El Child in Time, Deep Purple, año 70. Y avanzamos un año en la historia del rock, nos vamos al 71, año de edición de la ópera prima de aquella banda, de aquel cuarteto que compusieron en su día los señores Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bohan. Como no, ellos fueron los míticos Led Zeppelin. Y su disco 3 del año 71, repito, toda una obra maestra de esta formación también británica. Un disco en el cual encontramos grandes himnos como Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore, Going to California, la canción con la que justamente nos quedamos, una canción que repito es muy mítica pero que no suena mucho por su larga duración. Y ahora por fin vas a poder escuchar íntegro los casi 9 minutos de este Stairway to Heaven, cuarto corte del disco 3 de Led Zeppelin. She can get what she came for.

Stairway to Heaven. Hemos escuchado lo que en su día supuso el cuarto corte del disco 3 para Led Zeppelin, ese disco publicado allá por el año 71. Sin duda alguna, un disco que tienes que tener en tu casa, obligatoriamente si te gusta el rock, en tu estantería, en un lugar privilegiado. Al igual que también te aconsejamos que tengas a buen resguardo en tu estantería algún material discográfico de la siguiente banda que os vamos a proponer. Una propuesta musical basada en un gran tema que data del año 1973. Dejamos Inglaterra para marcharnos con una oferta de rock sureño norteamericano de la mano de los legendarios Lynyrd Skynyrd y otras de esas canciones de larga duración que también suele ser marginada de los programas como este. Y era una canción que, sobre todo, su parte final es una clara lección de cómo se deben combinar tres guitarras en un grupo. Dejamos ya volar al pájaro en libertad y deleitamos a la audiencia con este clasicazo del año 73, el Free Bird de Lynyrd Skynyrd. To see, but if I Qué gran final, ¿verdad? El del Freebird de Lynyrd Skynyrd, la canción del año 73 en su parte final, reitero, contaba con este pique entre las tres guitarras, dando una lección de cómo se combinan esos tres instrumentos de cuerda en una formación rockera. Y damos ahora un salto de 9 años en la historia. Nos marchamos al año del Mundial de España, al 82, el mismo año, por cierto, en el cual se estrenaba la película E.T. de Steven Spielberg. Y un año, el 82, en el cual Iron Maiden publicaba lo que era su tercer disco, el primero con Bruce Dickinson al frente de sus cuerdas vocales. Un disco llamado The Number of the Beast, y cuyo octavo y último corte era la siguiente canción, que se iniciaba con estas campanas tan famosas en la historia del metal. Una gran canción de los Maiden, que por su larga duración suele quedar excluida tanto de la emisión en radio como de los propios conciertos de la banda británica. Y una canción que ahora te vamos a dejar sonar entera, el Halloween, Be Dyname de Iron Maiden. Halloween Be Dyname. O Dyname, mejor dicho. La canción que cerraba el tercer disco de Iron Maiden es el Amber of the Beast, el primero con Bruce Dickinson a sus cuerdas vocales, un disco en el cual se comenzaba ya a forjar de manera importante la leyenda de la que dicen que es la mejor banda de toda la historia del género llamado heavy metal. Y dejamos a la doncella de hierro para volver a cruzar el océano Atlántico y volver a recaer en territorio norteamericano para quedarnos con una banda que en el tramo de finales de los 80, inicio de los 90, la verdad, batió muchos récords de ventas, muchos récords de asistencia de público a sus conciertos y que todo hoy en día se ha venido a menos tras las dos escisiones de la banda. Por un lado, el señor Axl Rose con músicos mercenarios. Por otro lado, Slash y otros exmúsicos con la banda Velvet Revolver. Aunque vamos a recordar cuando estaban todos juntos, cuando había cierta armonía tanto personal como musical entre ellos, los tiempos más gloriosos de Guns N' Roses. Y una balada que, pese a ser muy larga, la verdad que también ha llenado minutos de Radio Fórmulas porque es una gran canción. November Rain, una canción ya de época más reciente, data del 91. We'll be right back. año 91. Sin duda alguna corrían tiempos mejores para esta banda, Guns N' Roses. Y atención a la canción que hemos elegido para poner el colofón en este primer especial. Canciones largas que no tienen cabida habitual en las radiofórmulas y en programas como este. Y es que no podía ser otra la canción que sirviera para poner el telón de fondo. Y una canción que, contrariamente, sirve de inicio para una de las obras maestras del cine, la película Apocalipsis Now Redux del señor Coppola. Nos trasladamos a la psicodelia musical de la banda que encabezaba el poeta del fin, Jim Morrison, los legendarios Doors. Esa banda que compartía junto a Ray Manzarek y Krieger. Y bueno, qué mejor que cerrar este primer especial, canciones largas, con este The End de los Doors. 11 minutos de una canción que nos pone a todos los pelos de punta al escucharla. Y más aún si la vemos acompañada por las imágenes de los primeros fotogramas de esa obra maestra del cine, Apocalipsis Now Redux. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. The snake is long,